Escucha las realidades de otras geografías ante la pandemia sanitaria que vivimos. Participan radios de Panamá, Honduras, Costa Rica, Gualmapú, Chile, México, Estado Español y más. Más de 12 horas de transmisión para romper el aislamiento. Para no callar. Compartiendo las realidades y resistencias desde la cuarentena global. Y suspiros capitalistas. A pelear. Rabia, odio, pena, angustia siento yo. ¿Qué sentirá él? ¿Y a ti no te revisan a tu familia? ¿No leen tus cartas de amor? ¿No manosean tu comida? ¿No te tiran al suelo? ¿No te apalean? Rabia, odio, pena, angustia siento yo. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Fácil, lo más fácil. Seguir las costumbres, la ley del más fuerte, las autoridades entre nosotros mismos, las jerarquías haciendo distancia entre nuestro hacinamiento. Sentirme más preso de lo preso que estoy, ser un preso ejemplar, seguir el juego eterno, drogarme y pelearme con mis pares y terminar castigado y así sucesivamente. ¿No estaría equivocado, mal enfocado? De la careta allá me miro feo. Quisiera comparar la violencia del Estado con la violencia de un preso hacia otro preso. Ahí sí. Muy buenas noches, estamos comenzando la transmisión a través de este cadenazo radial que enlaza a radios libres comunitarias denominado Salud para Todas y Todos. Estamos a través de una transmisión colectiva, coordinada, que lleva más de 12 horas y que se viene realizando cada sábado a través de distintos medios que colaboran, como les decía, por generar la información que existe en Latinoamérica y en el mundo y romper también el cerco informativo. Muy buenas noches a todas y todos los que se enlazan a través de Radio Curruf y desde los distintos medios comunitarios. Buenas noches, estamos... Buenas noches. ¿Ahí sí? Está muy fuerte. Buenas noches, estamos efectivamente en este octavo cadenazo a 2 meses de haber comenzado estas transmisiones, así que agradecemos la instancia y todo el tiempo que se ha generado de trabajo en estas transmisiones. Hoy día escuchaba desde la mañana a las cápsulas o las distintas transmisiones que se han generado en distintas radios a lo largo de todo este tiempo, y es muy valorable la gran cantidad de trabajo, voluntad, colectivo que está en esto, así que agradecer la instancia y poder formar parte de esto. Saludar a las radios que están naciendo por acá, por el sur, por el cono sur del mundo, a Radio Auquilaf, a Radio Mulutu, también a Radio Lafken Maguida, y también saludar a la Radio Antumalal de Icalma. Eso. Sí, buenas noches. Saludar a todas, todos y todes que nos están escuchando. En este rato vamos a estar hablando un poco de lo que ha ocurrido durante esta última semana acá en territorio mapuche de Gunlumapu, Temuco y los alrededores. Hemos tenido bastantes acontecimientos en pocos días, aparte de la situación en la que todos nos encontramos, que es la situación de pandemia como en este momento igual estamos viviendo, yo creo que el tiempo más crítico, por lo menos acá en el sur igual se está sintiendo así. Ya el sistema de salud está bien compleja la situación, estamos llegando al colapso. Así se ve en hospitales más grandes, incluso en la zona norte de Santiago. Y bueno, acá igual se está viviendo este tiempo extraño. Si bien Temuco no se encuentra en cuarentena, la gente igual está tomando los resguardos en la medida de lo posible, porque muchos necesitan trabajar y salir a la calle, y arriesgándose a un posible contagio. Vamos a estar comentando sobre eso, sobre las tomas, igual cómo están pasando en este tiempo de pandemia las personas que están en las tomas de terreno, y comentando igual un hecho que es bastante reciente de uno de los comités que se ha formado y de lo que están realizando durante este periodo. Así, para quien nos acompañe. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que hacen posible que nos juntemos voces de distintas partes de Latinoamérica. Les contamos que les vamos a presentar durante este cadenazo un grupo de personas que se conocieron en las cárceles de Valparaíso y formaron un grupo que está sacando música sobre sus vivencias, que se llama Un Cao. Así que la primera canción que pudieron escuchar es de ellos, y durante esta transmisión también les vamos a estar mostrando 4 de sus temas. Sí, y queremos partir también esta jornada hablando de yo creo, la peor enfermedad que existe, más que el COVID-19, y que también se ha descubierto durante este tiempo de pandemia, así como la violencia ha tomado grandes cifras, la violencia hacia las mujeres. Hoy en día también el racismo frente a las personas migrantes ha tomado parte importante de los medios de comunicación, y también surge este racismo mediático y este racismo y abuso laboral también que sufren distintas personas migrantes que vienen al país a tener mejores condiciones de vida y a buscar también un sueño, muchas veces en otras latitudes. Entonces vemos como también existe un cierto grado de aporofobia frente a esto, donde la migración es positiva siempre y cuando venga de la mano de dinero, porque los migrantes pobres no son bien recibidos. De esta manera también nos damos cuenta de cómo la migración causa estragos tanto en el abuso laboral, en el no pago de finiquitos, en no acceso a los seguros de cesantía, el trabajo ilegal o el trabajo que no está normado y por ende no puede acceder tampoco a un servicio de salud, por mínimo que sea, y que trae de la mano consigo que muchas personas que están en situación irregular en el país estén viviendo esta pandemia en lugares inadecuados o con condiciones sin acceso a la salud por miedo a ser expulsados del país también. Entonces va de la mano con muchas cosas que no se están hablando, que solamente se está utilizando la figura del migrante para criminalizar o para vincularlo a la pandemia como algo negativo y no para mostrar también esta verdadera cara que existe detrás de la migración con la migración y el racismo que existe en Chile. Entonces, eso también es importante de poder difundir y poder dar cuenta también de cómo van surgiendo nuevos problemas frente a esta pandemia a nivel social, a nivel local, y de cómo lo mencionábamos en otras transmisiones, no solamente pasa por reconocerse como clase trabajadora, sino también como persona. Y eso es muy, muy importante, sobre todo en estos tiempos donde nos hemos dado cuenta que los estados, por lo menos acá en Chile, y como lo hemos escuchado también por otros medios de los compañeros y las compañeras tras sus transmisiones, en ninguna parte los estados se hacen cargo de las familias migrantes. Entonces, es un tema importante que está regulado bajo convenciones internacionales, pero realmente a la hora de la práctica solamente eso se queda en el papel. Bajo estas teorías, bajo estas convenciones, bajo estos acuerdos internacionales, pero que en la atención también de los servicios públicos, sobre todo, existe un racismo institucional. Eso. No sé si alguien quiere... Bueno, yo creo que no quedaría más que presentar el audio de la situación que se estuvo viviendo. ¿Qué ejemplo claro de esto? Sí, y otra cosa que yo quería mencionar, bueno, dos cosas antes de que se diera el audio. Una, que esta semana se dio el tribunal de Lo Prado, es condenado por discriminación contra Joan Florville. Y esto porque en 2017 Joan Florville, una chiquilla haitiana, sufrió discriminación en la municipalidad luego de estar en el Departamento de Prevención y Promoción, y se le acusó de abandono a su hija, y la niña fue ingresada al Sename. Y luego ella fue ingresada por problemas de salud, fue ingresada a la posta central, y luego de esto ella falleció. Y la causa por abandono fue sobreseída. Y entonces, luego de esta investigación que de 3 años, se dio este fallo para el municipio, pero donde antes existía una multa que era aproximadamente $1,000,000, que también no es nada, se rebajó a $250,000. Entonces, esto también nos muestra que a partir de estos fallos, la discriminación y el racismo institucional que existe y el valor que se les da a la vida a las personas que son que tienen otro tipo de condiciones, porque también yo creo que si le hubiese pasado a alguien que es pobre o que está en situación de calle, quizás la condena hubiese sido lo mismo. Y el fallo también del tribunal hubiese sido el mismo, porque en este país existe discriminación hacia los pobres y hacia a todo aquella persona que pueda ser vulnerable y que no tenga el mismo ingreso o la misma clase social que todas estas instituciones super jerarquizadas. Eso, Y lo otro era sobre Iskia Siches, quien es la presidenta del Colegio Médico acá en Chile, y que esta semana ha sido muy criticada y ha sido también se han burlado de ella de forma racista por un sector también político y social de este país, que es parte de la élite de cierta forma chilena, y esta clase también de derecha, o no sé si acá existe la izquierda, yo creo que todos son de derecha en realidad, y donde la tildan de india, de que tiene cara de nana también nuevamente, igual que a Natty Yu, como resultó en algún momento. Entonces también deja mucho que desear de este sector en realidad, que no tiene otros argumentos más técnicos o de peso que puedan también hacer una crítica frente a la figura de Iskia. Así que también eso da cuenta del racismo que está impregnado en la cultura chilena también. Eso, vamos a escuchar el audio. Sí, vamos a presentar un audio de algo que sucedió ayer. Por unos trabajadores de Haití, son alrededor de 200 trabajadores, quienes trabajan en una empresa acá en Santiago de alimentos, y ellos fueron expulsados de su trabajo porque recordemos que además de sufrir ellos el racismo de las instituciones de este país, también están sufriendo el desempleo y el que el Estado no ha protegido los empleos de los trabajadores más precarios, y ellos están sufriendo una situación de ser desvinculados de sus trabajos y de no recibir ni siquiera sus sueldos de hace muchos meses. Así que aparte de problemas con el lenguaje, con el idioma, además del racismo, además están sufriendo las leyes fascistas de este país frente a los trabajadores. Esta mañana estamos aquí en Colina, donde está la industria de alimentos Lacoste, y donde que hay un grupo de trabajadores que ellos vienen acá para reclamar sus sueldos, sus liquidaciones. Y tampoco ellos, según lo que nos contaron, que tienen más de 3 meses algunos que no han recibido su sueldo. Y bueno, la empresa hasta ahora les dijeron que tienen que quedar en su casa, ¿ya? Y vamos a tratar de conversar con ellos para ver cómo está la situación, ¿ya? Y bueno, nosotros llegamos acá cuando ellos nos llamaron para ver si podíamos hablar con uno de los jefes de la empresa, pero hasta ahora Franco Vanella nos dijo que no pueden hablar con nosotros, y Franco Vanella es el jefe personal. Bueno, consultamos a ver si podemos entrar. Oui, bonjour, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy entrando de la Pico de la Italia, entonces me tengo 3 meses trabajando ahí. ¿Cuántos meses tiene? Más que 3 meses. Tengo 4 meses. Entonces me tengo un cheque de 3 meses. Y me dijo el dueño de la apícola, Italia, te va a depositarme la plata y más nunca no depositarme nada. No, es que mi pregunta es, ¿por qué motivo que ustedes ya no siguen trabajando? Y él me dijo que los haitianos te va a afectar la comida. Por eso no va a trabajar con los haitianos. Entonces ustedes tienen desde el mes de febrero, no le pagaron a usted. Y tampoco usted no puede seguir trabajando. ¿Entregaron a usted un papel, un documento que dijo que usted no puede seguir trabajando? Nada. Nada. ¿De la boca solamente? De la boca nada. Nous là, nous travaillons depuis un mois janvier, au pays, nous va payer un mois février, on va payer un mois mars. Et puis là, nous venons toucher, ils disent qu'on ne va pas rentrer parce que nous n'avons pas effectué manger, on va effectuer nous rentrer. Ça fait nous rentrer là, son machine qui a sorti à manger, et puis nous tout courir nous rentrer. Mais qui ça nous voulait faire même à partir de moment ça? Nous voulons payer nous, si on va payer nous, on a une extension de travail. Ah, raison yo bay qui fait que yo pa paye nous hein ou bien nous pa vinn travay là c'est seulement dans bouche yo di nous ça non yo pa di seulement nous te vinn travay nan masque qu'on y a te gen un monde qui était malade dans l'autre restaurant qu'on y a di nous ça pa gen travay y a pour relé nous pour juste qu'on y a pa jam relé nous là nous vinn toucher un chef qui relé que sous avec un monsieur qui a conduit machine. Yo va yo couri yo va quitter nous yo y est passé par derrière yo va faire pe nous et puis ça les l'autre monde yo fini qu'on a dit yo va quitter rentrer parce qu'il a fait de manger yo va dire nous yo dit yo va gagner l'argent chaque là nous fini yo dit pas gagner cob. OK, bueno, ustedes ya están viendo la situación, vamos a seguir porque muchos de ellos no pueden hablar bien el español. Bueno, según lo que nos cuentan, como tres personas ya nos dijeron que según la declaración de ellos, ellos no pueden seguir trabajando acá porque van a infectar la comida con coronavirus. Es la declaración de ellos en creol, en sus idiomas. Y desde entonces ellos no están trabajando. Algunos desde el mes de febrero que no están trabajando sin ningún documento y ellos tienen su contrato en sus manos. Y ellos decidieron de venir acá hoy para poder pedir su sueldo, para poder pedir el retorno a su trabajo, porque lo pararon sin ningún aviso escrito, sin ningún aviso formal, según lo que dijeron. Así que... ¿Ustedes son trabajadores también? Depuis combien de temps campé au même? Moi-même, j'ai un an de travail là. Depuis qu'il est au papé? Depuis janvier. Je vais payer février, je vais payer mars. Mon sien, je vais payer quel fournit ça pour moi. Les malades, les malades, chaque mois, tout ça, combien comme ça sur moi? Presque 80 000 personnes. Même pour qui ça a choisi camper, nous, c'est au papa, nous, on l'aide. Ça qui passe. Nous ne connaissons pas. Nous ne font pas camper, après les nous. Je vais jamais nous jusqu'à présent. Si nous connaissons nous villes là, nous essayons de nous voir bloquer travail. Ou pas quel bloc travail dedans. Chaque jour, la fête sonne. Mais est-ce que nous battons? Le fait que nous battons barou en Kenbabi, est-ce que nous battons essayer? Al nan travay nou an pou yo sa yo di nou. Lè nou vin nan ou pa kite nou atre. Ou se va nou de yo. Yo di nan vin efekte manje. Yo di nan efekte manje. Mwen pout nyan la ou pa te feke nou an. Yo pa se pot la lè ou pisoti. Ou lè ou viv tout bagay. Ou pa wè ki se ou pou nou. Ou pa nou ta kousye. Nou wè lè. Mè en ple sa vini. Nou bagi, nou bagi, nou bagi, nou bagi lè. Ta si nou te gile la. Nou bagi lè ta. Nou bagi lè ta. Nou bagi lè ta. Nou bagi lè ta. Nou bagi lè ta. Bueno, ellos nos están comentando, hay más de 200 haitianos que están trabajando acá y pararon a todos. Bueno, y ellos decidieron de venir acá para poder reclamar sus derechos porque no están ganando su dinero, no lo están pagando. Bien, ahí nos encontrábamos entonces con este audio sobre esta vulneración de derechos, donde nuevamente está la pícola Italia causando polémica, y también donde es más preciso que nunca también y tener presente los derechos humanos y que los derechos humanos rigen para todas las personas independientemente de su origen. Y que también es una guía para el reconocimiento de la vida de las personas. Sabemos que en nuestro país el racismo ha causado estragos, donde bien hemos mencionado anteriormente el caso de Joan Florville, pero hoy día vemos este nuevo caso y que estamos seguros que se ha repetido en otras regiones de nuestro país. Conduce a distintas violencias, humillaciones, discriminación, desprecios además por las personas migrantes y que estos también se tienen que erradicar de nuestra sociedad y de nuestras personas. Eso. Sí. Continuamos entonces con... Uh-huh. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre la situación del machi Celestino Córdoba. Él está en huelga de hambre

La vida de nuestra autoridad espiritual Mashti Celestino Córdoba está en sus manos. Ya esta semana deterioro físico ha sido manifiesto y estamos en alerta, con pulsaciones cardíacas de 43 latidos por minuto. Lo normal es de 60 a 100 pulsaciones por minuto, con un peso actual de 85 kilos 700 gramos, 9 kilos aproximado que ha bajado, sumado a un cuadro febril ayer y que hoy está controlado. Todo ello habla de la necesidad de regresar a su rehue, de estar con su familia, en su comunidad y su territorio. Si lo anterior le sumamos que la emergencia sanitaria de la actual pandemia, lejos de mejorar, ha ido complejizándose a nivel país, están los argumentos suficientes para exigir el cumplimiento del actual petitorio. Hacemos un llamado a todos los territorios de Lav Yayala, a todas las comunidades en resistencia, a todas las organizaciones que luchan de los pueblos oprimidos, a todos nuestros pulamien del FUN y de la Guardia, a que exijamos con fuerza y firmeza libertad para los presos políticos mapuche, libertad a todos los presos políticos del estallido social, libertad a todos los presos políticos, no más represión y desalojo para los territorios en resistencia, fuera las forestales, mineras e hidroeléctricas del territorio mapuche, familiares, amigos y red de apoyo del Mashti Celestino Córdoba, Temuco, 15 de mayo 2020. Esas eran las palabras de la vocera Cristina Romo, también en conjunto con Giovanna Tavilo, que ambas están cumpliendo ese rol. Y ha estado bastante complicado el contexto acá en Gulumapu. Sí, la situación de represiva está bien al límite. Durante estos últimos días se han vivido allanamientos en comunidades mapuche, en el sector de Mayeco. Todo esto igual se debe a que, claro, las comunidades igual se han estado movilizando desde sus territorios para, de alguna manera, manifestar su apoyo igual a los presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre en la cárcel de Angol y también el apoyo al Mashti Celestino Córdoba que está acá en Temuco. Así lo han vivido comunidades como del Lof de las Cardas en Victoria, Lof Güenehuen, que han sido brutalmente violentados en estos allanamientos que ha realizado GOPE, Fuerzas Especiales, todo este alto contingente, incluyendo también la presencia de militares. Recordemos que Chile se encuentra en una situación de estado de catástrofe, donde los militares están apostados en todo el territorio y más en este contexto de movilización y donde las comunidades mapuches se están alzando pese a esta situación de pandemia. Por lo mismo igual se ha visto muy presente el contingente ya, tanto de la policía de GOPE, de Carabineros, Fuerzas Especiales, pero también militares que han llegado hasta estas mismas comunidades. Sí, es así, que queremos justamente destacar que son las comunidades las que están recibiendo el peso de la represión y justamente también en apoyo se han realizado algunas acciones de resistencia a los presos políticos mapuche de Angol, pero también hay dirigentes que han recibido distintos tipos de acoso, entre ellos el huerquén de la Alianza Territorial Mapuche el día de ayer, a eso de las 9:30 de la noche en Ercilla, es detenido junto a unos familiares en sus camionetas, le registran, venían del trabajo y también lo llevaron detenido a la comisaría de Ercilla. Eso era lo que hasta anoche y durante esta mañana revisé de nuevo, informaba la Alianza Territorial Mapuche. Bueno, fue bastante alarmante igual esa noticia. En el mismo momento o tiempo más tarde se realizaba otra acción de sabotaje en comunidades mapuche igual. Claro, esto no ha terminado, esto seguramente va a seguir. Los presos políticos mapuches siguen en la huelga de hambre. No van a bajar los brazos hasta que se cumpla lo que ellos están solicitando, que es el que se les permita cumplir sus penas dentro de sus LOF en su territorio, ya que igual las condenas son meramente políticas y también para manifestar el rechazo igual que se le otorgó el beneficio al sargento que está siendo procesado por la muerte de Camilo Catrillanca. Recordemos que él fue asesinado por el comando Jungla, y este sargento que le disparó a Camilo se encuentra cumpliendo su reclusión en su casa. Y recibió una indemnización millonaria también. Claro. Sí, así también la represión, como bien decía compañero, la ha recibido las comunidades, en este caso el LOF autónomo de Las Cardas. Este día está denunciando que tras el allanamiento que sufrieron el 14 de mayo, fueron detenidos 6 lamien, 2 hombres y 4 mujeres. Los carabineros actuaron de manera totalmente violenta, como ya se les conoce, sin importar que estuvieran niños presentes ni mujeres, a quienes también golpearon, entre una de ellas una joven menor de edad, a la cual le provocaron una fractura nasal, y se hicieron viral igual las imágenes y los videos de ese allanamiento que se hizo a ese LOF. Y que le han estado llegando mensajes de persecución política a autoridades de esa comunidad de Las Cardas de Victoria, donde están hostigando para saber el nombre del lonco, y mensajes súper extraños, supuestamente vienen de personas que son militares. Entonces, igual es preocupante toda la persecución que se está viviendo en esas comunidades, teniendo en cuenta que, claro, no se puede hacer un apoyo más que compartir en las redes, porque Temuco está completamente cerrado, el cordón sanitario se mantiene constante, uno no puede entrar ni salir de Temuco sin pasar por un control donde está militares y la policía chilena. Claro, con la justificación de la pandemia, ahora las comunidades en resistencia se encuentran mucho más aisladas, pero por lo mismo tenemos que seguir agitando y buscando la forma y las redes de generar la solidaridad. En ese sentido, también ha sido propicio el escenario de pandemia para acentuar la represión sobre los presos de la cárcel de alta seguridad en Santiago, situación que ya ha sido, digamos, prestada el apoyo por acá, por la parte de los presos políticos mapuches, entendiendo que están viviendo una situación de encierro y de tortura que es la misma. En ese sentido también se están movilizando bajo el contexto de pandemia, y hay un audio que queremos dar a conocer en este momento, donde explican la movilización, que no es una huelga de hambre como tal. Huelga hambrienta en el CAS. Cárcel de alta seguridad en Santiago, en el sector 2 y 3 H Norte, se mantiene una movilización de huelga hambrienta desde hace 22 días. La huelga hambrienta consiste en exigir a Gendarmería la totalidad de las raciones de alimentos que corresponden a un día, ya que habitualmente faltan. En este punto tenemos que aclarar que estas raciones habitualmente son entregadas o repartidas por unas personas que son llamadas mozos. Los mozos son reclusos que cumplen ciertas funciones domésticas, por llamarlo de alguna forma, de repartir las raciones, como en este caso, entregar recados, hacer algunas labores domésticas dentro de la realidad de los módulos. Los mozos en este caso también están sumados a las movilizaciones, por lo que las raciones tampoco son repartidas por ellos. Esto hace que Gendarmería también tenga que cumplir estas funciones. De esta manera, la huelga hambrienta consiste en presionar a Gendarmería a trabajar, a que los carceleros tengan que repartir los alimentos, tengan que cumplir con la totalidad de las raciones, lo que de alguna forma los comienza a presionar. Este modo de movilización se ha usado por décadas en las prisiones y no hay que confundirlo con la huelga de hambre. En este caso, los presos no resultan debilitados por la falta de alimentos, sino que por el contrario, se mantienen consumiendo las raciones que les corresponden y presionan a los gendarmes para que las consigan. Además de esta medida de presión, todas las noches a las 22 horas se realiza un golpeteo generalizado de barrotes y puertas como parte de la protesta. Esta movilización se enmarca en el contexto de la prevención y combate del COVID-19 o coronavirus, por lo que los 25 movilizados exigen 1. Cambio de medidas cautelares para los y las imputadas que se encuentran en prisión preventiva, haciendo prevalecer el principio de presunción de inocencia que se supone prima en lo jurídico. 2. Que se acelere y otorguen los beneficios intrapenitenciarios para todas y todos los que cumplen con los requisitos base, sin anteponer otras exigencias que aparecen como trabas. 3. Que se derogue el artículo de ley 321 que regula las libertades condicionales, para que ésta se aplique como corresponde, es decir, desde su promulgación y no de forma retroactiva. 4. Que se busquen fórmulas de libertad adicionales que contemplen casos de personas con discapacidad, enfermedades crónicas, conductas intachables, porcentaje de cumplimiento de la pena, adquisición de oficios, etc., más allá de las contempladas en una postulación normal. Los 25 prisioneros movilizados hacen un llamado a solidarizar y romper el aislamiento, ya sea con la movilización que están realizando dentro del CAS, como las distintas movilizaciones que se están realizando en los distintos centros penitenciarios del país Chile. No debemos dejar solo a nuestros presos, solidarizar con los presos del CAS, con los presos políticos mapuches, como los presos y las presas de la revuelta, hasta destruir todo el sistema carcelario y lograr la libertad de los y las compañeras. Santiago, 14 de mayo del 2020. En algún lugar. Somos representantes de la toma Tañirruca, representantes de 25 familias que están en una toma de terreno en Avenida de los Poetas con Carrera. Y vinimos a Bienes Nacionales a hacer la solicitud del terreno en cuestión, ya que en pandemia aún seguimos luchando. Bien, ahí teníamos a una de las representantes de la toma Tañirruca, quienes se organizaron para entregar una carta y solicitar el terreno en el que se encuentran hoy en día haciendo ocupación. Este terreno le pertenece a Bienes Nacionales y, bueno, ellos igual para tener más seguridad llegan hasta esta instancia. Recordemos que ellos están en campamento, son cerca de 24 familias que integran esta organización, este comité Tañirruca, y que debido a esta situación de pandemia igual se han visto bien afectados porque la ayuda ya no llega tan constante como sí lo era hace un tiempo atrás. Así también el tema del agua ha sido un problema que igual lo aqueja bastante. En este momento ellos se encuentran con agua, pero es un servicio limitado. En un primer momento a ellos no se les, en ninguna toma, se les permitía hacer la entrega del agua potable, y tuvo que aparecer un reportaje en un canal abierto denunciando esta situación para que las autoridades recién ahí pudieran ir en ayuda de estas familias que se encuentran en estos tomos de terreno. Sí, y recordamos que tampoco ni siquiera ha sido una ayuda la que han prestado, sino que es la negación constante a que estas familias estén en este campamento y en otros, en la periferia de la ciudad de Temuco. Son alrededor de 800 familias que se encuentran en distintos campamentos y tomas de terreno por la falta de la construcción de vivienda social durante estos años en esta ciudad, y ellos se ven en la necesidad de tomarse terrenos y construir sus viviendas. Y como manera de presión durante esta pandemia, la negación del agua ha sido un elemento para disuadirlos de estar ahí. Bueno, lo que hay que destacar bajo esta circunstancia es la solidaridad y la organización de las personas que están en toma. Fue de esta manera como organizaciones de pequeños agricultores y agricultoras del sector de Maquehue acudieron a distintas tomas durante la semana recién pasada con verduras que son de su producción propia, que antes se vendían al por mayor, donde tenían bastantes pérdidas, y hoy día están pudiendo solidarizar también y entregar de manera gratuita canastas de verdura en todas estas tomas. Así que también destacar esos gestos de solidaridad y los comedores populares que, bueno, veíamos ahí en un canal de televisión abierta como lo bonito que era esa olla común que se realizaba. Pero claro, esas son cosas de autoorganización, de solidaridad, que la gente está acostumbrada, digamos, a realizar, producto de que no existen los derechos sociales de los que hablan las autoridades de gobierno, sino que existen más bien deberes y deberes relacionados con el trabajo y la explotación de la vida. Y en estas circunstancias como de pandemia, solo son las mismas acciones de las personas las que pueden salvarles la vida. Y eso es importante destacar. A su vez también, hoy día nos ha llegado informaciones sobre la Asamblea Chihuayante Organizado, sobre la coordinación de puntos de acopio, y ahí hubo un punto de prensa donde estuvo Radio Curruf cubriendo. Tenemos ese audio. Sí, y nos despedimos con este audio y con otro tema de UNCAO, de este cadenazo radial por la salud y la vida de todes. Agradecemos el espacio y el trabajo en equipo, aunque no nos veamos, lo hacemos con mucho cariño entre todas las personas que hacen posible esta conexión al cadenazo. ¿Alguien más se quiere despedir? Peucayán. Sí, eso, agradecer a todas y a todos los que nos están escuchando y, como tú bien decías, a todas las compañeras y compañeros que hacen posible este cadenazo radial que ya va en su octava versión. Peucayán. La Asamblea Chiguayante nace en octubre, igual al calor de la misma lucha que se está dando en todos los territorios, en todo el país. Nace de la voluntad de vecinos y vecinas de la comuna, de querer generar movilización al interior de esta comuna, y en eso hemos estado. Pues ahora ha cambiado un poco el escenario, nos encontramos atravesando una pandemia de carácter mundial. Sin embargo, como vecinos y vecinas de Chiguayante organizado, decidimos levantar una campaña solidaria ante el total abandono del gobierno para poder lograr apoyar a nuestros vecinos y vecinas que están pasando por un mal momento. Bueno, hoy en día está todo tornado a las redes sociales, a la internet. Comenzamos a conversar desde ahí para poder generar esta campaña de solidaria. Recordar que al principio igual estábamos todos y todas con mucho miedo de volver a salir a la calle, de quedarnos en las casas, pero luego entendimos que tomando las medidas de seguridad necesarias podemos seguir organizándonos de este tipo de formas. Nos hemos coordinado, hemos dividido Chiguayante en zonas, hemos organizado distintos puntos de acopio a lo largo de Chiguayante, los cuales hoy en día están funcionando, y ahora comenzamos recién, esta es la primera vez que lo hacemos, sacar un punto de acopio a la calle, afuera de este supermercado. Hemos repartido ya nuestra primera ronda de canastas familiares, tenemos una encuesta que la gente puede completar vía internet o también hablarnos vía en persona, vía teléfono, para poder incluirlos dentro de la solidaridad, de la campaña de solidaridad que estamos realizando. Yo entiendo que nace desde observar el escenario en el que nos encontramos. Nosotros vemos que el gobierno lo único que ha hecho es dictar leyes patronales que solamente benefician a los empresarios y hacen cargar sobre la espalda de la y los trabajadores, de la y los vecinos, los costos de esta crisis. Y ante ese abandono, yo creo que la respuesta natural, que cobra importancia vital, ahora más que nunca, es debido a muerte, que nosotros podamos organizarnos, solidarizar y poder apoyar a nuestros vecinos y vecinas. A organizarse, a solidarizar, a concretar el apoyo mutuo entre las distintas asambleas también, que esta es otra forma de seguir luchando simplemente. Esta forma de solidaridad que tenemos hoy en día es más de lo mismo, si bien la asamblea nace producto del estallido social de octubre, esto es lo mismo, sigue siendo lo mismo, solidaridad entre los vecinos y vecinas. Vecinos y vecinas, estamos realizando una campaña de acopio solidario para ir en ayuda a aquellas familias que se han visto más afectadas producto de la pandemia de COVID-19. Recordar que la solidaridad es lo más importante ante esta crisis hoy en día. Somos parte de la Asamblea Chiguayante Organizado, somos completamente autónomos y autogestionados, no respondemos a ninguna otra institución. Hoy en día nos decidimos a salir a la calle como acto de solidaridad con aquellas otras familias, algunas incluso parte de la Asamblea, que hoy en día se han visto afectadas producto de la pandemia de COVID-19. Al servicio de Santa Isabel. No se detiene, es cruel calculador, el de siempre, aquel el que me espera.